Tenemos para usted una oferta que no podrá rechazar. Un conductor multiuso, acompañante simpático, cronista cazador de noticias y relator de historias del rock. Tres conductores, tres. Los miércoles estarán a partir de las 19 horas. Es otra oferta de Santiago Alonso, el gran culpable, Mariano Aragunde, cómplice, y Fernando Alonso, relator de historias. Los sospechosos de siempre, un día de miércoles, en Sonido 21. Los miércoles, 19 horas.